Para iniciar esta mesa redonda que habíamos anunciado desde días anteriores sobre el tema la presencia de los reservistas norteamericanos en el Oriente Ecuatoriano, queremos comenzar agradeciendo al doctor Washington Baca, diputado por la Izquierda Democrática, al licenciado Absalón Rocha, diputado por la Democracia Popular, representante de la provincia en el Congreso Nacional, al señor Miguel Angulo, vicepresidente de la Unión de Organizaciones Campesinas del Nororiente Ecuatoriano, y al doctor Patricio Córdoba, coordinador de la Comisión de los Derechos Humanos acá en la provincia de Cotopaxi. Como habíamos anunciado, el tema al que queremos referirnos en esta tarde es la presencia de los reservistas norteamericanos en el Oriente Ecuatoriano, tema que de hecho ha causado muchísima controversia, mucho conflicto, hay opiniones realmente divergentes. Pues por un lado se afirma que es una ayuda de carácter netamente humanitario, por otro lado, sin embargo, se afirma que no solamente sería esta ayuda, sino que habrían otros intereses y que quizá serían intereses de carácter ya más estrictamente militar. Quisiéramos, para comenzar entonces, pedirle al doctor Washington Baca nos comentara su criterio respecto de la presencia de los reservistas norteamericanos en el Oriente Ecuatoriano, para dar pues inicio a esta conversación. Yo le agradezco mucho que haya sido invitado a este importante acto de clarificación, podríamos decir, de este tema que usted ha mencionado y que están discutido, analizado en todos los sectores del país. En realidad hay una verdadera un verdadero deseo de conocer qué verdaderamente, qué mismo pasa con las tropas norteamericanas acá en el Ecuador. Solamente que quisiera aclarar de que lo que voy a decir en esta tarde aquí con ustedes no es la opinión, sino personal mía. Es decir, no conlleva de ninguna manera una opinión del partido. La presencia de un sector militar en cualquier país que no sea la presencia de sus propias fuerzas armadas, de suyo es ya un problema preocupante. Y en el caso particular, pues en nuestro país, cualquier grupo militar que este sea, de cualquier país que sea, constituye una lesión a la soberanía nacional. Cierto es que se está señalando por parte del gobierno de que son reservistas, pero hoy nomás en el periódico Hoy, en uno de los principales editoriales, se hace un razonamiento que me parece a mí muy claro. No importa que sean reservistas. Lo importante, dice este editorialista, es que son militares. Y ellos naturalmente, pues aunque fueran reservistas o retirados del servicio activo y solamente reincorporados ocasionalmente, de todas maneras son militares.